muy cálido en los estudios. Nos pone muy contento esta visita porque la verdad que siempre nos gusta tenerlos. Son estudiantes de enfermería de la Cruz Roja. Nos vienen a hablar de dengue. Se viene la época del dengue, a tener cuidado. Ayer leía, les anticipo, porque sabía que venían. Se viene una vacuna para el dengue. Se viene una vacuna, ¿eh? Están con nosotros. El nombre largo, ¿eh? Estefanía Espíndola. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí está, un gustazo tenerte en el programa. Muchas gracias. ¿Eh? Melina Argumedo. Hola, buen día. Bien, salen todas perfectas, las voces muy claras. Claudia Ponce. Buen día. ¿Cómo estás, Claudia? Muy y el bien. Caballero de la mesa. ¿Eh? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Javier? Javier Monzón. Muy bien, sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, dengue, temita, ¿no? El tema del dengue. ¿Eh? Bueno, nos van a explicar medio que todos los pasos de lo que tenga que ver con el dengue, ¿no? Desde prevenir hasta curar, sería, si se habla de cura, ¿eh? Bueno, ¿quién va a arrancar a contarme algo de dengue? Ahí bueno, está. El tema en sí es dengue. Uh-huh. Lo que queremos hacer es difundir uh-huh. Cuáles son sus síntomas uh-huh. y las prevenciones. Uh-huh, uh-huh. Bueno, dengue es una enfermedad uh-huh. que se transmite a través de la picadura de un mosquito uh-huh. y el contagio es solamente de el mosquito infectado uh-huh. y bueno, le explicamos a la gente, pica una persona que tenga dengue sí. y lo lleva como lleva, vector uh-huh. a otro, ¿no? Sí. El Aedes aegypti. Ajá. Uh-huh. El dengue en sí no se transmite a través de objetos o de persona en persona, uh-huh. sino que sí o sí es por picadura. Y bueno, y en personas que están en periodo de lactancia, uh-huh. no es común que se contagien. Uh-huh. Y en lo que sí que hay que tener cuidado en las personas embarazadas, uh-huh. ahí sí puede que el afectado sea el bebé. A y tener cuidado sí. ahí, entonces. Uh-huh. Y bueno, y en sí todos estamos expuestos uh-huh. al mosquito. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y el mosquito presenta distintas características, como es pequeño, uh-huh. con manchitas blancas, uh-huh. Se encuentran en nuestra casa, uh-huh. en el patio del uh-huh. hogar. También se hospedan en lugares de sombra, uh-huh. fresco uh-huh. Y tranquilos. Uh-huh, uh-huh. Y eso de, viste que cuando se hacían las campañas de escacharrizadora, tiene que ver por juntar agua y estas sí, cuestiones sí. fundamental. Ahí está, mirá. Qué buena explicación. Yo te pongo un 10. ¿Eh? Bueno, así, bueno. Ahí está, ¿eh? Claudia, bueno, ¿quién sigue? Yo. Ahí está, yo voy a contar bien. Los síntomas. Uh-huh, uh-huh. Fiebre, o sea, una vez que lo tenés. Una vez que uh-huh. se adquiere la enfermedad, uh-huh. los síntomas demoran en manifestarse entre 4 y 10 días uh-huh. de una vez adquirida la enfermedad. Y duran entre 2 y 7 días. Uh-huh. La mayoría de las personas pasan los síntomas en su casa, uh-huh. tranquilos. Cuando se agrava, es necesaria una internación. Perfecto. Los perfecto. Síntomas pueden incluir la fiebre alta uh-huh. de 40 grados, dolor detrás de los ojos, uh-huh. dolor de articulaciones, dolor muscular, náuseas, uh-huh. vómitos, sed intensa, uh-huh. que la piel esté pálida o fría, mira. Cansancio, debilidad intenso todo uh-huh. el tiempo, general, puede aparecer manchas en la piel o sarpullidos, puede haber picazón o sangrado en nariz y encías, uh-huh. Y, puede, y se pueden agrandar los ganglios linfáticos. Uh-huh, uh-huh. Por eso siempre se recomienda que la persona no se automedique en la casa, uh-huh. ni vaya con alguien conocido y le pida algún analgésico o lo que fuera. Siempre tiene que consultar al médico y el médico va a ver. Depende uh-huh. de los síntomas, la gravedad de la enfermedad y va a tratar la enfermedad. Uh-huh. ¿Te acordás que en una época se decía no tome vallaspirina, sí, no sí. tome vallaspirina, andate aspirina, con el paracetamol? Ni ibuprofeno, uh-huh. Pero lo ideal siempre es no automedicarse y consultar a un médico. Uh-huh, uh-huh. Después. Y te pregunto, ¿viste que se habla de, bueno, te pica un mosquito, capaz después lo tienen para decir, y se tiene que aislar o por lo menos prevenir en una zona ahí de dos cuadras, porque dice que no es que recorre tanto sí. el mosquito? ¿Esto es así o no? Sí, en uh-huh. realidad lo que se hace es prevenir que el mosquito se siga reproduciendo en esa zona. Perfecto. Entonces ahí entramos en la descacharrización, en la limpieza. Sí, hay todo un protocolo de fumigación, sí. ahí está. Sí, sí. Después, el tratamiento generalmente del médico incluye mucha ingesta de líquido por la fiebre, por la sed intensa, entonces para que uno pueda recuperar líquidos, y generalmente dan analgésicos, pero siempre recomendamos que sean recetados por un médico, no algo que nosotros podamos ir a comprar un kiosco que compramos porque sí. Dame algo para el dengue, ¿no? Sí, no, no, no. Ahí está. No hay un tratamiento específico, por eso siempre es, lo ideal es consultar al médico. Ahí está, muy buena, un 10 también se lleva. Bueno, a ver cómo seguimos. Bueno, yo voy a hablar sobre la prevención del, del dengue. ¿Cómo podemos prevenir que se propague el dengue se produzca? Bueno, la eliminación de todos contenedores de agua, por ejemplo, los tarros, por ejemplo, los tarros, los bidones de agua que tienen las... Yo tengo un tarro de pintura que se me llena de agua, estoy en peligro ahí. Los neumáticos también. Y todo tipo de plásticos que contengan aguas o la... Que tenga que ver, sí, claro. Sí, todo lo que tenga todo lo que tenga que ver con recipientes que contengan agua. Bien, bien. Por ejemplo, el agua de los perros también, eso se cambia. Claro, es bueno renovar el agua. Renovar el agua. ¿Hay momentos del día de más acción del mosquito? ¿Eso viste que se habla? Este mosquito tiene más acción durante el día. ¿Viste? Ajá, porque se habla desde... ¿Cómo es el otro mosquito, el de la ley Mañasi? Dice que es más nocturno, más... Y el dengue es más de día. Es más de día, sí. El lugar es como que tranquilo. Más tranquilo. Sí. A ver, 10 también. Bueno, yo voy a hablar de las recomendaciones que tenemos que tener. Para las personas que viajen a lugares donde sea muy propenso el dengue, como por ejemplo lo que es Misiones, esos lugares que hay mucho por la humedad, es prestar mucha atención cuando volvemos, ya que lleva ciertos días que aparezcan los síntomas, qué síntomas podemos llegar a tener y no confundirlo capaz con una simple gripe, sino que... poder ir al médico y que él nos evalúe. También, como decían, este dengue, este mosquito, es muy propenso con el tema del sol. Así que hay que cuidarnos en los horarios donde está más fuerte el sol. Mira, ahí está la explicación. Claro, que sería a la mañana, cuando el sol tipo 10, 11, que empieza a pegar fuerte, o a la tarde. Perfecto. Ahí recomendamos, mandate repelente. Claro, lo mismo es el tema del repelente. Cada 4 horas, cada 3 horas, siempre guiándonos en el lugar donde estemos. Si vamos al río, ya sabemos que en el río hay mucho. Entonces, no solo usar repelente cada 4 horas, sino que cubrirnos los brazos y las piernas con algo largo, algo claro, una remera blanca. Entonces, colocarnos arriba la ropa, porque no solo nos pican, sino que también pican a través de la ropa. Tiene esa ventaja. O sea, remera larga y arriba igual. Arriba, exactamente. También para las personas que por ahí te dicen, no, yo no quiero usar en mi casa ni fushi ni nada porque soy alérgico, le hace mal a mi nene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ventilar. Pero colocando mosquiteros en ventanas y en puertas. Perfecto. Entonces, ventilamos el lugar y también evitamos que ingresen mosquitos, que nos piquen, contagiamos. Ahí está. Viste que hay una planta, no me sale el nombre ahora. La citronela. Exactamente. Plantate una citronela ahí. En la casa pones un mosquitero y solucionamos el tema. Hay parámetros, Estefanía, vos dijiste, ¿no? Hay parámetros de internación. ¿Cuál sería el motivo de que los síntomas se agraven? Bien, eso de los sangrados debe ser. Sí, más que nada cuando tiene fiebre la persona, mucho tiempo con fiebre, tiene una cierta debilidad muscular entre las articulaciones y mucho dolor. Entonces por ahí puede llegar a la internación para que los síntomas estén controlados. Seguro. En el hospital, como hablábamos, está más controlado. El tratamiento, claro, porque la fiebre lleva a la deshidratación, ¿no? Entonces un suerito por ahí con algunos medicamentos repunta. Bueno, dale, seguimos. Bueno, nosotros en este caso queremos... la más tecnológica, celular, ahí está. Nosotros en este caso queremos recomendarle a las personas un repelente que podemos hacerlo desde nuestra casa. Mira qué bueno, dale. Con cosas simples. Sería en un recipiente, en un pulverizador, uno de... Se nos termina el perfume, lo lavamos y preparamos ahí el producto. Utilizamos 70% de agua, 30% de alcohol al 70%, y lo que podemos utilizar ahí es ramitas de citronelas por el olor, plantas de gualeguay, eucalipto blanco, claro, con cosas comunes de la casa y te haces tu propio repelente. Si no queremos que se sienta el olor a la citronela, al gualeguay, a alguna planta, lo que podemos hacer es aromatizarlas. Uh-huh. Una gotita de lavanda, una gotita de vainilla, de limón, con alguna fragancia. Uh-huh. Lo importante es que este producto, una vez que lo preparamos, lo dejamos descansar 15 días y ahí comenzamos a aplicarlo. Uh-huh. Anticipemos, no, entonces empiecen a hacerlo ahora. Exactamente. Porque se viene la época del dengue, ¿no? Ahora está la época complicada. Claro, ahora de la creciente. Uh-huh. Y este hacer un repelente que no es tóxico, lo podemos usar en... sobre la ropa de los niños, los grandes, no hay problemas, lo podés rociar en las cortinas, si querés, como para ir ya preparando. Y es más económico. Es más económico. Aparte no tiene el olor, el otro es tóxico. Claro, ¿no? Esto es algo más natural y que nos sirve y que nos ayuda. Fue como el año pasado un momento crítico del dengue en la Argentina, ¿viste? Sí, llegó la pandemia o no sé cómo es. Pero fue crítico, aparte en todos lados, la verdad que es terrible. Seguimos. Ya estamos. Bueno, quiero preguntar con respecto al dengue puntualmente, si ven bueno las campañas que hacen, llámale gobierno, llámale salud, el sistema de salud, ¿son buenas las campañas estas de descarcharización, de prevención del dengue? Yo creo que sí. Pero siempre hay que acompañarlo con la concientización a la gente. Bien, bien. Y hacerlo partícipe a la gente. Si uno va a ir a un barrio a hacer una fumigación o hacer descacharización, que no es que la gente colabore con nosotros. Uh-huh. Entonces, ellos también son conscientes y adquieren el hábito porque el cuidado es para ellos y para sus familias. Uh-huh. Entonces, entre todos podemos hacer el cuidado diario para no llegar a tener una enfermedad, a que el barrio tenga la enfermedad, pero es un trabajo diario entre todos. Está bueno, ¿no? Más allá de la campaña, fortalecer yendo a los barrios. Bueno, hay trabajos a veces, ¿no? Que ahí juegan un rol importante ustedes, como enfermeros muchas veces, yendo al territorio a prevenir. Viste que siempre es mejor prevenir que lamentar o curar, como dice la Es la constancia que tenga la persona también de decir, bueno, yo me salgo, llevarnos un repelente, llevarnos algo para tratar de cubrirnos, más en esta temporada que el verano las personas van mucho con los niños al río, es decir, siempre estar preveniendo antes que lamentar. Ahora con el tema de la creciente, si bien el dengue por ahí es una enfermedad que uno o generalmente las personas no le dan mucha importancia, si uno va por estadística o va al hospital, hay muchísimos casos y cada vez peor. Y aparte la pasan mal, vamos a anticipar, el que se agarra a dengue, la gran mayoría la pasa mal. Esto que describía ella, el dolor atrás de los ojos, a mí me lo han marcado como que es terrible. Yo tenía, les cuento rápido una experiencia, trabajaba de prensa del Club Estudiante y un extranjero, por eso cuando dijiste viajar a otro lado, Reinaldo García era cubano, se fue en una pretemporada de viaje a visitar a la familia y volvió con dengue. Bueno, sabe cómo la pasó, internado en un sanatorio acá en la ciudad, y la pasó muy mal, bajó de peso, todo, y era un jugador profesional de básquet. Claro, porque aparte el cansancio, la fiebre, como decías vos, te deshidratás, el cansancio, el dolor muscular, el dolor de las articulaciones, llega un momento que ya no te da ni ganas de comer, de tanto dolor, de tanto cansancio. Entonces la pasa potencia, mal. Claro, se va agravando, Más cuando esto ocurre en niños, porque si uno da grande, no aguantan o no puede con el dolor, no puede... La criatura es peor. Sin duda. Bueno, último año de la carrera. Último año. ¿Y cómo estamos? Últimos meses. Últimos meses, ¿Cómo van? Vamos bien, vamos. Pero... Uy, esas caritas. No, es el cansancio de la altura del año ya. Claro, eso es. Ya es época de parcial, épocas de trabajo práctico. Bueno, pero el último tirado. Sí, ya. Y después... trabajar. ¿Por qué enfermería, Estefanía? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que mi mamá es enfermera y yo estuve siempre adentro del hospital de alguna manera. Y siempre me gustó el rol de la enfermera, de acompañar al enfermo. En el sistema de salud es clave. Sí. Es clave. Yo lo digo por experiencia propia. El rol de la enfermera, de acompañar al enfermo y demás. Y bueno, era un proyecto que tenía hace años, empezar a estudiar. Incluso habíamos empezado en un momento, tuvimos que dejar. Y el 2021 decidí, bueno, retomo y lo termino. Así que aparte, terrible carrera ahí en la Cruz Roja, ¿no? Dice que puede ejercer en cualquier parte del planeta con con claro, el título... Cruz Roja tiene un aval internacional, entonces es como que tiene otra posición. Y bueno, me decidí en el 2021 de arrancar y acá estoy ya terminando. Perfecto, si Dios ya queda muy poquito. Contame tu experiencia. Igual, comenzamos juntas, dejamos casi juntas y volvimos a retomar. Pero juntas. Ahí está. Y ahora por terminar juntitas también, juntitas. Así que bien, ¿eh? Sí, pero aparte es uno por ahí, vos decís, bueno, me involucro en la carrera, pero hasta que vos no convivís con un paciente, ¿no? Es como que... Están en esa etapa es, de... Claro, no es lo mismo venir y estudiar en la facultad, en la universidad, lo que sea, a tener el contacto con la persona, que ellos te devuelven con cariño, con afecto, ver lo que podés llegar a lograr, lo que claro, porque transmitir. Ustedes juegan un rol muy, más allá de lo profesional, muy humano también. Sí. O sea, viste que el doctor viene un rato, te mira, sí, estás bien. No, la enfermera es la que está todo el tiempo está con todo el paciente. El día, ¿no? Aparte son de dar mañas y todo eso, está bueno, ¿eh? ¿Te gusta algún rubro? No sé si se dice rubro, cualquier cosa corríjanme. Pero viste que está pediátrico, está emergentología. Claro, hay servicio, ahí está, buenísimo. Gracias por la corrección. ¿Te gusta alguno en particular? Sí, pediatría. Bien, bien. ¿A vos? A mí me gusta más lo que es guardia, bien. Emergencia y trauma. Intensa. Sí, la adrenalina. Contame vos tu experiencia. A mí en sí me ponete gusta... el micrófono porque ahí está. En sí a mí me gusta la carrera, me gusta mucho la profesión. Bien. Y me gustaría especializarme en lo que es en pediatría bien. O en neonatología. Brava igual, ¿eh? Porque así como los ves en una situación de gravedad, sí. Después tenés que volver a tu casa, ¿no? Es bravo. ¿Y la llevas bien? A ver, disculpame, ya vas vos, está. ¿La llevas bien? ¿Estás sí, para sí, recibirte sí. bien? Sí. Perfecto, ahora sí. Dale, contanos tu experiencia. Mi experiencia. Bueno, yo tengo tías que trabajan en enfermería bien. Y siempre me gustó el tema de la medicina y todo eso. Y bueno, el 2021 me inscribí a la carrera. Y acá estoy. Y así acabó. Te gusta, ya muy cerca recibirte, ¿te gusta alguna, corregime, ¿no? ¿Algún servicio? ¿Algún área servicio? De traumatología. ¿Traumatología? Ajá. Hola vos, ¿eh? Vale. Ahí está. Bueno, queda muy poco. Felicitaciones muy a muchas los gracias. Cuatro, ¿eh? Muchas gracias por brindarnos el lugar y el tiempo. Me encantó la información. Después le vamos a llegar a los audios, esto hay que difundirlo porque está bueno. Sirve preventivamente también. Así que lo mejor, Estefanía, para hacerlo. Estefanía gracias. Fue como la productora, hay que decirle de esta nota, así que hay que decirlo, ¿eh? Gracias por la visita, felicitaciones por el laburo y bueno, lo mejor para terminar el año. Muchas gracias por el espacio. Ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos por el rock and roll, está bien, rock and roll. Sí, un buen rock and roll.